Ponte en una postura cómoda, afloja la ropa, afloja el cuerpo, suspira si lo necesitas, toma contacto con tu respiración, obsérvala sin cambiarla. Me concentro en la zona del corazón y siento las sensaciones de esa zona. Pueden ser muy leves, como hormigueos. Puedo sentir el latido de mi corazón. Otras veces puede haber alguna leve sensación de ahogo o un nudo. Sin juzgarlas, observo las sensaciones en la zona del corazón y las permito. Cuando me concentro en la zona del corazón, pueden aparecer imágenes, recuerdos, imágenes. Si aparecen, las contemplo y las dejo pasar sin apegarme a ellas ni juzgarlas. Como nubes en el cielo, como olas del mar, las permito y las observo. Las dejo pasar. Ahora imagino una luz que sale de mi corazón e irradia alrededor de mí. La luz puede ser de color amarillo o rosa o verde claro o blanco. La luz, esta luz, baña mi cuerpo por completo. Todo mi cuerpo queda bañado en esta luz. Puede ser que sientas la luz, o que la imagines, o que percibas calidez, o que te sea más fácil visualizar un color. Sin juzgar tu experiencia, la energía siempre sigue al pensamiento, entonces deja que la visualización aparezca de la manera que para ti es más fácil y permite que la experiencia sea como es sin juzgarla. Imagino una luz, imagino esta luz que sale de mi corazón e irradia alrededor de mí y baña mi cuerpo por completo. Luego la luz de mi corazón comienza a irradiar hacia el espacio que me rodea. Como una fuente, la luz sale de mi corazón y está bañando mi cuerpo e irradiando el espacio que me rodea. Luego esta luz sale de mi corazón, baña mi cuerpo, baña el espacio que me rodea, irradia y sigue irradiando mi casa, toda mi casa. Queda bañada, irradiada por esta luz. Y baña mi cuerpo, el espacio que me rodea, mi casa y también irradia mi lugar de trabajo. Imagino cómo la luz irradia mi lugar de trabajo, lugar físico, compañeros, compañeras, el ambiente. Sigo imaginando cómo esta luz ahora irradia a las personas que quiero. Algunas pueden estar cerca, otras estar lejos, algunas estar vivas, otras ya no. Y permito que la luz vaya irradiando a las personas que quiero. Esta luz sigue irradiando a personas que aparecen en mi mente. Pueden ser personas que conozco y que estén pasando un mal momento, o personas que conozco que están comenzando una aventura nueva, o pueden ser personas que no conozco personalmente, pero he oído hablar de ellas. Puede aparecer mi vecina o puede aparecer una amiga que sé que está atravesando una crisis. Permito que aparezcan estas personas e irradio esta luz desde mi corazón, esta luz sigue irradiando ahora a estas personas. Luego esta luz permito que irradie a todo el planeta como una gran fuente que desde mi corazón irradia luz y se expande por todo el planeta. Y permito que esta meditación sea como esté siendo, no me juzgo, hay veces que nos cuesta más, veces que nos cuesta menos, lo importante es imaginar la luz y que la luz va irradiando. Hay veces que lo siento con más claridad, a veces que no lo siento tanto y está bien así, lo dejo estar. Acepto cómo está apareciendo la meditación y sigo irradiando. Acepto la manera en que la meditación se está presentando hoy para mí y sigo concentrado en irradiar desde mi corazón como una fuente esta luz que baña todo el planeta. Permanezco así un rato sintiendo cómo la luz que irradia de mi corazón inunda todo el planeta. La luz que irradia de mi corazón inunda todo el planeta. Y siento como al irradiar la luz, esa luz va abriendo mi corazón y permitiendo que mi corazón abarque, se abra a todo lo que hay, sin juicios, de una manera acogiendo todo lo que hay, permitiendo, sosteniendo. Luz en mi corazón inunda todo el planeta. Al acabar la meditación pido que los beneficios de esta meditación lleguen a todos los seres. Y cuando estoy preparado, comienzo a entrar en contacto con los sonidos de la habitación. Lentamente, a mi ritmo, muevo los dedos de los pies, los dedos de las manos, voy moviendo el cuerpo. Abro mis ojos sabiendo que los beneficios de la meditación están integrados y registrados y me incorporo a la vida cotidiana.